Si vivimos desprovistos de paz, gozo y santo amor, esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Te hallas débil y cargado de cuidados y temor. Es un refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración.